muchos pretendientes, pero ni uno como yo. La nena está encendida y yo que ando al día. Esta noche yo voy a robármela. Tiene muchos pretendientes, todas las quieren, pero ahorita no sabe lo que siente. Ella quiere el castigo, no ha ni son ni pendiente. Quiere hacer el amor y que pase el siguiente. Este es el remix para robarte. Dime más, ¿dónde que tú estás? Que quiero robarte pa' que tú y yo hagamos. Cielo, mamá.